La semana pasada comenzamos a estudiar algunas de las cosas que sucederán cuando Cristo venga, y hoy vamos a ver, hermanos, cuándo será la venida de Cristo, ¿verdad? Aquí no vamos a alegorizar, los niños pueden salir, ¿verdad? Los menores de 10 años. Ya me lo sé. Muy bien, pasen ahí, ¿verdad? Y vamos a tomar su clase y... Bienvenidos nuevamente todos a la casa del Señor. Mateo capítulo 24, hermanos, es una parte de la Escritura donde el mismo Jesucristo está hablando de la venida, hermanos, de Él, habla de su regreso. Hermanos, no hay una fecha exacta, pero sí vamos a ver, hermanos, las cosas que sucederán antes de la venida del Señor. Hasta aquí no vamos a decir que, hermano, va a suceder tal día, ¿verdad? Tal fecha, como algunas sectas, hermanos, y algunas religiones han dicho, mira, va a venir tal día y no ha venido, ¿verdad, hermano? Pero sí, hay movimientos que el Señor Jesucristo predijo que iban a suceder, hermanos, antes de la venida del Señor. Cristo no dio fecha, pero dejó señales a las que nosotros tenemos que estar atentos, hermano. Amén. Así que hay que estar atentos a esas cosas, porque tarde o temprano el Señor viene. Capítulo 24, vamos a ver tres versículos nada más. El versículo 36, ¿lo tienes? 24:36, dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pase al 42. Venad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Al 44. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Oramos, Padre, gracias te damos y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, Señor, a estar listos en el momento, quizás que menos pensemos, sucederá. Y queremos, Señor, estar tomados de tu mano y esperar, Señor, no solamente ver estas señales, sino esperar, Padre del cielo, con amor tu venida. Cristo Jesús, amén y amén. ¿Cómo espera usted tu familia en el aeropuerto, hermano? Hasta ahí esta temporada, ¿cómo estaba, hermano? Lleno, ¿verdad? Y todo, esperando, hermanos, el retorno de alguien, de una persona. Le dice, hermano, sobre ti, mire, tenemos 2000 años de estar predicando que Jesús va a venir y que Jesús va a volver y el Señor no ha vuelto. Sin embargo, hermanos, hay señales, y voy a hablar rapidito, hermanos, sobre 14 cosas que van a suceder antes de la venida del Señor. Así que si se le lleva a algunas tres, por lo menos, hermanos, llega ganancia, ¿verdad? 14 cosas que sucederán antes de la venida de nuestro Señor. Dice el versículo, hermanos, 34, que dice ahí, hermanos, no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. Y en el 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos. Muchos se burlan de aquel himno que dice, hermanos, cuán gloriosa será la mañana, porque algunos dicen que no sabemos si va a ser de mañana o si va a ser de noche. Pero en alguna parte del mundo sí será de qué, hermano. Sí será de mañana. Mientras nosotros estamos terminando aquí un día, el otro lado del mundo está comenzando otro día. De tal manera, hermanos, que el Señor va a venir de noche o de mañana, depende de donde estemos, pero el Señor va a venir. Amén. Y cumplirá su promesa. Y entonces dice, hermanos, ahí, ¿verdad? Que ni aún los ángeles de los cielos, y no solo aquí, hermano, sobre mi Padre. ¿Qué va a venir antes de la venida del Señor? En primer lugar, hermanos, falsos cristos. Cuando hablamos de falsos cristos, es falsa gente, hermanos, que trae a milagros a veces, que trae cosas. Ya vimos algunos, como el último que apareció, hermanos, y que se volvió popular, aquel hombre que se tatuaba los 3:6 en la frente, los hermanos, en el cuerpo, y él mismo decía que era quien, que era el anticristo, ¿verdad? Ahora, hermanos, hay gente que va arrastrando tras eso, hermano, la gente de aquella famosa, cuando usted va camino a San Martín para Yecito, está la famosa pirámide triangular. ¿De quiénes, hermano? De los gnósticos. Aquel hombre de apellido Soto, Santiago, parece, hermano, dice que es el sucesor de lo que Cristo no pudo hacer, ¿verdad? Y vemos, hermanos, que estas cosas hoy en día se propagan más. Hay gente, hermanos, diciendo soy el Cristo. Sin embargo, dijo el Señor, a muchos le engañarán. Ahora, hermano, cuando usted ve estas cosas, no se sorprenda, porque realmente el mismo Señor ya lo dijo, ¿verdad? Y eso quizás es lo más común que estamos viendo. Gente que viene diciendo yo soy Cristo, yo soy, ¿verdad?, el Mesías, yo traigo esto, yo traigo estas otras cosas. Y cuando aparezca el anticristo, hermanos, a muchos, dice la Biblia, engañará. La primera cosa es que van a haber falsos cristos. Amén. ¿Queremos ser engañados por alguno, hermano? No, el Señor ya lo anunció. Segunda cosa, hermano, guerras y rumores de guerra. En nuestro país, hermanos, no hay comida, pero las armas, ¿cuántas armas habrá? ¿Verdad? Hay escasez de algunas cosas básicas, pero armas, hermanos, hay bastantes. Aquellas que están matriculadas, como aquellas que no están, que no están matriculadas. Las naciones, hermanos, se pelean por ver quién es la más fuerte, quién tiene el poderío, no económico, sino en el armamento militar. Estados Unidos, hermanos, quiere salvar a medio mundo, haciéndose pasar, hermanos, como que si ellos fueran Cristo, salvando a medio mundo de maldad, supuestamente, y todo, pero arman guerras, hermanos, como la última que pasó en Irak, donde no encontramos realmente las armas que buscaban. El mundo se tambalea entre guerras, y dice la Biblia también, hermanos, rumores de guerra. La última tensión, hermanos, entre las dos Coreas, ¿verdad? Y son potencias, hermanos. Una bombita de estas que nos tiraran, hermanos, a nosotros como país, nos hace pedazos, ¿verdad? Nos destruye, nos aniquilaría, hermanos. Las primeras bombas que estallaron en Hiroshima y Nagasaki no son nada comparado a las bombas que hoy en día, hermanos, existen, al armamento que hoy en día existe. ¿Oye usted por las noticias sobre guerras y rumores de guerra, hermano? Sí, ¿verdad? El mundo se está armando, el mundo, hermanos, está esperando esto. La Biblia dice, y Jesucristo dijo, hermanos, ve el versículo 38, ¿verdad? Es el 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban como, hermanos, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a cuántos, hermanos, a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué va a suceder en el mundo cuando Cristo venga, hermano? Y si el Señor viniera ahora, solo quedarían los poquitos de ropa allí, hermano, hechos puños. Y la gente dijera, mire, yo lo vi pasar, ¿verdad? Cuando pasó, o la vi pasar y traía esta ropa. No va a haber identificación de cadáveres, sino de ropa, hermano. ¿Verdad? Porque dice la Biblia que seremos arrebatados y seremos transformados, y nuestros cuerpos serán glorificados, y entonces veremos al Señor, ¿dónde, hermano? En las nubes. Las tumbas de los que durmieron con Cristo quedarán como, hermano. ¿Quedará su tumba vacía, hermano? ¿O va a esperar el segundo viaje? Espero el segundo viaje, dicen algunos, ¿verdad? Si no me voy en el primero, me voy en el otro, 7 años más tarde. El problema, hermanos, es que 7 años más tarde ya no hay gracia. 7 años más tarde, hermanos, ya no hay ni siquiera Espíritu Santo sobre la tierra, porque se va también con la iglesia. ¿Guerras y qué, hermanos? Rumores de guerra, el mundo va a quedar en un caos, y las naciones entonces sí van a pelear, las naciones se van a armar, y al final de todo van a querer hacer guerra a quién, hermano, a Cristo. El hombre está peleado con Dios, estamos peleados con Dios, hermano. Otra de las cosas que Cristo dijo, hermanos, también, y es la tercera cosa, es que se levantará nación, y eso tiene que ver con la guerra, nación contra nación. Por un lado Estados Unidos habla una cosa, por el otro lado se ve que el otro presidente de abajo, ¿verdad?, de Venezuela, habla otra cosa. Y se dicen cosas y hay tensiones, y hay un bloque por acá que habla por un lado, y el otro por allá, y el Caribe habla por otro lado, y las naciones soviéticas comunistas por otro lado, y aquello, hermanos, seguimos nación. ¿Contra quién? Contra nación. ¿Usted ve cómo hubieron problemas hace poco, hermanos, solamente por las fronteras entre El Salvador y quién? Y Honduras, por los bolsones, ¿verdad, hermanos? Los famosos bolsones, ¿verdad? Por la isla Conejo y todas esas, hermanos, todavía estamos en eso, en guerra nación contra nación. Las naciones solo están esperando una pequeña cosa, hermanos, para comenzar a actuar unas contra otras. Y hay algo más curioso, hermanos, que Jesucristo dijo también, porque cuando vienen guerras, rumores de guerra, y se levanta nación contra nación, y comienzan los pleitos, lógicamente vienen pestilencias y hambre. ¿Cuántos, hermanos, recuerdan algún hambre que haya venido sobre El Salvador hace años? Dice, mire, hace años hubo hambre, ¿verdad? Y pasamos varias semanas o varios días que no se comía porque no había comida. Quizás nuestras naciones no han pasado de eso, hermano. Se dice que en Chipre, en los tiempos, hermanos, ¿verdad?, a unos 500 años antes de Cristo, hubo una plaga, hermanos, tan horrible de langostas, que se terminó toda la cosecha y se terminó todo, hermanos, la hierba verde, y toda la gente de Chipre casi murió. ¿Por qué cree usted, hermano? Por hambre, ¿verdad? Ahora, hermano, ¿quisiera usted vivir estos tiempos? Pestilencias. Pestilencias, hermanos, enfermedades que no se encuentran cura. Es curioso cómo el Señor está tratando con Haití, hermano. Después del terremoto, les viene, hermanos, otra catástrofe, y después lo último que les ha aparecido es que, hermano, cólera, ¿verdad? ¿Y cuánta gente está muriendo, hermano? ¿Cuánta gente está pasando estas cosas porque se han olvidado de Dios? Cuando uno ve a Indonesia también, hermanos, por el otro lado, después de los tsunamis, ¿por qué el Señor sigue tratando con esta gente? Porque se han olvidado de Dios. Y Dios seguirá tratando. No es curiosidad, hermano, que después de los tsunamis venga una cosa, haya terremotos y Dios los esté tratando allí, hermano, porque se han olvidado de Dios. ¿Quiere pestilencias, hermano? Pestilencias, pestes, ¿verdad? Y cosas que no se pueden detener. ¿Qué causan eso, hermano? Pestes y hambre. Si pasamos hambre, a veces es un tiempo, quizás algún día, como máximo, hermano. Pero a veces es porque no hay dinero, no es porque no haya comida, ¿verdad? Pero una cosa es que usted tenga dinero y que no haya ¿qué? Que no haya comida, hermano. En un reportaje que estaba viendo, hermano, que en África la gente hace galletas, no de chocolate, sino que de lodo, y se las come. Y dice el que da el reportaje que por la misericordia de Dios la gente sobrevive. Porque es una tierra rica en nutrientes, ¿verdad? Pero al final lo mata, hermano, es lo mismo. Porque no hay otra cosa, hermano, que comer. En Lucas capítulo 21, versículo 25 al 26, ¿se están viendo estas cosas, hermanos? O esperamos que nos llegue hambre al país, hermanos, para comenzar a creer. Lucas 21, versículo 26. Hermanos, que a nosotros no nos ha llegado hambre, entonces Cristo no viene todavía. ¿Cómo no, hermano? Solo hay que poner atención porque este fenómeno de la niña, hermano, ¿cómo ha dejado el país? El país está comprando grano y en otro lado, hermano. Nuestro país está comenzando a comprar de Honduras a Guatemala. Porque aquí la cosecha de frijoles y de maíz no qué, no sirvió, no alcanzó, hermano, y no va a dar abasto para lo que viene este año. Y si ese otro año, hermano, sigue igual, o el buen efecto, la gente dice el efecto invernadero, ¿verdad? Es la que, hermano, el sobrecalentamiento, el calentamiento global, ¿verdad? Y todo, no, es que vamos a los tiempos que el Señor predijo, hermano, donde comienza el lloro y el crujir de dientes. Lucas 21, versículo 25 y 26. Entonces habrá señales, ¿dónde, hermanos? En el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar. Y esto es curioso, hermano. Se dice que para el próximo año va a caer sobre la tierra, ¿o qué? Y si no, busquen en internet, hermano, ¿verdad? Cierto, no, hermano. Viene un asteroide que ni bulla le han hecho, hermano, ¿verdad? Un planeta, no sé qué es. ¿Pero qué está diciendo este versículo, hermano? ¿Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas? Ojo, que en la tierra, ¿qué va a haber? Angustia de las gentes confundidas, pon atención a esto, hermano, a causa del bramido del mar y de las olas. Si una cosa de esas cae en el mar, hermano, ¿hasta dónde alcanzaría una ola de esas? Ay, que tenemos la capa de ozono que nos protege, hermano. Cuando usted ve las estrellas fugaces, ¿verdad? Y todo, son pedazos de roca que se están desintegrando, hermanos, en la atmósfera. Y que Dios ha dejado esa protección. Y van a ser de tamaño enorme, hermanos, que no van a alcanzar a qué? A desintegrarse ahí y van a caer sobre la tierra. ¿Qué dice el versículo? Y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar. ¿Cuántos quieren un rancho en la playa para ese tiempo, hermano? ¿Verdad? Y usted dice, me voy de vacaciones cuando caiga esa estrella para verlo de cerca, ¿verdad, hermano? Porque si un tsunami, hermanos, de un terremoto que surgió debajo de la tierra, llegó y entró unos 3 kilómetros sobre tierra, ¿cuánto más con el impacto, hermanos, de algo, de una estrella, ¿verdad? De algo que caiga sobre el mar, con esa potencia, hermano. Hermano, y va a suceder. ¿Qué dice el Señor? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces habrá señales en el sol y en la tierra y en la luna y en todos los astros, hermanos, en el versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán que, hermano, necesita ver esto usted para creer, hermano. Ay, hermano, era cierto, la película Impacto Profundo, ¿verdad? No, hermano, es que la palabra tiene que cumplir. Amén. Y Dios no va a dejar caer su palabra, tierra. Lo que Él ha prometido, así será. Lo que Él ha dicho, así será. Lo que Él dice, hermanos, así será. Habrán terremotos, hermano. Nos asustó el terremotillo ese poquito, hermano, ese movimiento. No son ni terremotos, sino un temblor, ¿verdad, hermano? No le acordó, hermanos, al 2001, por ahí, hermano, ¿verdad? Y usted dijo, ya se está repitiendo, ¿verdad? Otra vez. Ahora imagínese un terremoto, hermano, en el cual no pueda sostenerse nada. Y viene un terremoto tal cual, dice la Biblia, hermanos, que le va a cambiar la forma a la tierra, y los volcanes van a cambiar de forma, y los cerros van a cambiar de forma. ¿Cómo quedarán las casas? ¿Y cómo quedará la gente, verdad, también? Terremoto. Todas estas cosas, hermanos, el Señor las profetizó, y dice el 26, desfalleciendo los hombres por el temor. ¿Cuánta gente muere del susto? ¿Cuántos tienen problemas con el corazón aquí? Y si usted ve una olota de esas, hermanos, que viene y la ve a lo lejos, hermano, y uno puede decir, mire, gracias al Señor por ese montón de cerros, ¿verdad?, que el Señor nos ha puesto. Por ese montón de cerros no tenemos huracanes aquí en el país, hermano. Y se desvían porque las montañas lo rompen. Pero no estamos asegurados, porque un terremoto nos expulsa en los cerros también, hermano, ¿verdad? Y un aguacero como el que hubo hace 2 años nos acaba también. Después de los terremotos, hermano, hay algo que sigue, hermano, también ahí. Otra de las cosas que sucederán cuando Cristo venga. ¿Y qué estará sucediendo antes de que Cristo venga? Ojo, que todas estas cosas es un conjunto de sucesos que van a pasar antes de la venida de quién, hermano, de Cristo. ¿Está preparado usted, hermano? Amén. Algunos, hermanos, y los que no. Ay, hermano, tal vez me da chance, ¿verdad?, si pasa algo de eso, hermano. Sigamos ahí en Mateo capítulo 24, versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a cuántos, hermano. Se los llevó a todos. Así será también la venida. Entonces estarán todos en el campo. Yo me voy a agarrar de la falda de la mujer, dicen algunos, ¿verdad? No, que dice la Biblia. El uno será tomado. Y esto no es literal en sí, hermano. Ah, que van a andar en parejas y uno se va a quedar. No. Está hablando de aquel que ande con aquellos que no son cristianos. Amén. ¿Qué tal si va manejando usted, hermano, si el Señor te permite que vaya manejando y usted va manejando un bus? En el momento que Cristo venga y usted viene por las curvas de la Leona y el Señor se lo lleva, ¿qué le va a pasar a toda esa gente que va allí? ¿Qué va a pasar con aquellos pilotos que andan en esos aviones que son cristianos cuando el Señor venga? ¿Qué va a pasar, hermano, con gente que está manipulando cosas, hermanos, en el momento que Cristo venga? Decía, vi una calcomanía una vez en un carro, decía, este carro se quedará sin chofer el día que Cristo venga, ¿verdad? Pero no sabemos cuándo será, ¿amén? No sabemos cuándo será. ¿Le gustaría que fuera hoy, hermano? Ay, hermano, espérate, déjeme pensarlo, ¿verdad? Dice, sí, hermanos, el uno será tomado y el otro será dejado. No es que van dos que no conocen a Cristo y uno se va a ir y otro se va a quedar. No, irán dos, aquel que conoce al Señor, y con aquellos que no conocen al Señor, ¿quién se va, hermanos? El que conoce al Señor. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Una será tomada y la otra. Entonces ya no va a ir al molino, ¿verdad? Sucederá. van a haber falsos profetas. Los falsos cristos son aquellos que se presentan como Cristo. Los falsos profetas son aquellos que traen señales, hermanos, y que hacen sanidades y que hacen cosas y que muestran cierto poder, hermanos, pero no son Cristo. ¿Falsos qué, hermanos? Falsos profetas. La Trinidad bíblica, hermano, divina, es Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Trinidad diabólica que aparecerá después de la partida de la iglesia es la bestia, el anticristo y el falso profeta. El falso profeta le va a dar vida, hermanos, a una imagen para que pueda, hermanos, hablar grandes cosas contra Dios. Vendrán falsos, ¿qué, hermanos? Falsos profetas. ¿Y qué es el problema a veces de meterse demasiado en el sentir de la profecía? Porque a muchos dicen, engañará, ¿verdad? Cuando habla de esto y de profecía, hermano, es que la gente, ¿qué quiere ver la gente? No quiere ver milagros, hermano. La gente va a llenar los estadios por ver milagros. Pero después del milagro, si sucede, si acaso sucede, y si no sucede, la gente sigue igual. Que estamos en ese corito que dice, un milagro Dios quiere hacer en ti. El milagro más grande ya el Señor lo hizo en usted, amén. ¿Verdad? Y es pasarlo de muerte a vida. Pero hoy en día la gente sigue buscando, ¿qué, hermano? Milagros. Y al final voy a hablar un poquito de eso, hermano. Falsos profetas. La otra cosa, hermano, la séptima cosa, es que la maldad, hermano, va a ser multiplicada. ¿Cómo está la maldad en nuestro país? ¿Cuántos muertos presentan a diario los noticieros? Mínimo 8 muertos los que alcanzan a reportar, más los otros que mueren de causas naturales, o los otros que no alcanzan a reportar, hermanos, que están allí. La maldad se multiplica, ¿o no? México, hermano, como México se está desangrando entre ellos mismos por drogas, por cosas, hermano, la maldad está aumentando. ¿Cuántas balas le dejan ir? Descargan, hermano, los fusiles, ¿verdad? Y ve el armamento que posee esa gente ya, hermano, y que en Guatemala ya están cerquita, y téngalo por seguro que de repente en nuestro país van a comenzar a suceder estas cosas también. Ay, hermano, ¿y cree usted que sí? Sí, por ese camino vamos, porque la maldad va aumentando. El amor de muchos, dijo el Señor, hermano, se enfriará. La caridad está enfriada, hermano. ¿Por qué me da miedo hacer caridad, hermano? Porque usted no sabe si el que le está pidiendo, después que le dé, le ponga el cuchillo después, ¿verdad? O sea, ¿te confianza usted no puse de darle a cualquiera que le suba? A veces le da por miedo, hermano, porque eso es todo manchado, ¿verdad? O algo, hermano. La caridad se ha enfriado por la misma maldad, por la desconfianza. En los pueblos la gente se encierra rápido en las casas, ¿verdad? Usted ve la colonia Santa Elena a las 10 de la noche, la gente está en la calle, pero esta zona, la gente ya está acostada, la gente ya está encerrada. Y en su camita, y con 4 llaves, y un candado, y tranca, ¿verdad, hermano? Y el ropero en la puerta también, ¿verdad? La maldad, hermano, la maldad aumentada. ¿Por qué son necesarios los balcones? Aunque hay balcones en todos los altos, ¿no? Porque la maldad, ¿qué, hermano? Aumentada. La Biblia dice, y Jesucristo dijo también, hermanos, en el versículo 43, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hermano, es fácil estar vigilando a aquellos hermanos que les ha tocado a veces hacer el qué, turnos en la noche, hermano. Hace tiempo en la defensa civil, ¿verdad? O si usted ha estado de alta, ¿verdad, hermanos? Ahí, ¿verdad? Y todo. Es fácil estar vigilando. Y 2 noches vas a hacer, ¿verdad? Será fácil, hermano. Que cuesta, hermano, ya de repente quizás hasta las 12 se puede aguantar, pero de allí para arriba, hermano, ¿cómo se ponen los ojos? Como cuando está predicando, hermano. No, se ponen pesados, comienza a dar sueño, hermano, comienza, ¿verdad? Que el Señor dice que hay que velar y no nos durmamos, porque tarde o temprano, hermano, se viene. El Señor dijo que el evangelio va a ser predicado en todo uno, de muchas maneras. ¿Cómo se está predicando el evangelio? Se predica a través de la radio, ¿o no, hermano? ¿Verdad? ¿Cuántos no han escuchado mensajes por la radio? ¿Verdad? Todos. ¿Por televisión, verdad? Sí, hermano, yo por eso no vengo, porque en la casa me pongo. Vía satélite. ¿Qué decir de internet, hermano? Y la gente puede decir, mire, no, ¿verdad, hermano? Hoy no. Versículos con el famoso Facebook, ¿verdad, hermano? Ya hasta se lo ponen en los teléfonos gratis, ¿verdad, hermano? Y todo. Pues el mismo consumismo, ¿verdad? Y todo. Pero hermanos, ahí. Oye, hermanos, el evangelio va creciendo, se va predicando, hermanos, va hablando. El Señor mismo dijo que el materialismo, hermanos, con sus comodidades y la pastilla, iba a venir e iba a traer indiferencia también, hermanos. ¿Nos hemos vuelto materialistas o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Cuántos amamos las cosas materiales que tenemos? ¿No? Me dice alguien por ahí, fíjate que mi hermano solo está comprando cosas electrodomésticas, no veo otra cosa. Y compra esto, y compra lo otro, y aquello, y cosas, hermano. Que a veces no puede utilizarlo todo al mismo tiempo, hermano. Nos hemos vuelto materialistas. Y cuando perdemos esas cosas, hermano. Hay quienes, si no andan sus cositas de oro, se siente como. Tenía una profesora que así decía. Si yo, si no ando mis cadenas en oro, yo me siento desnuda, decía ella, ¿verdad? Me siento así. Nos pegamos al materialismo, hermano, ¿o no? ¿Cuántos amamos nuestra casa? ¿Verdad? Ah, hermano, mi sillón, ¿verdad? Que hasta mi forma tiene, hermano, ¿verdad? Ya donde me siento, mi cama, mis cosas, ¿verdad? Y todo. ¿Sería feliz usted si pierde esas cosas, hermano, que más amamos? Ay, hermano, y pierdo mi carro y ya no vuelvo a sonreír, ¿verdad? Nunca más. Yo si pierdo mi casa, hermano, no soy feliz nunca más. Pero si pierdo mi celular, hermano, no vuelvo a ser feliz, ¿verdad? Materialismo. El materialismo nos acomoda, hermano, ¿o no? ¿Verdad? ¿Cómo eran los televisores hace unos 20 años todavía, hermano? Usted se levantaba y lo cambiaba de canal. ¿O no? ¿O el qué, hermano? Medio durmiendo, de otro puya, ¿verdad? Ya los 10 metros, usted lo cambia y todo. Y trae hasta ti, hermano, para nosotros. Amamos más las cosas materiales que las personas. ¿Cierto, Santo? Sí, a veces amamos más las cosas materiales que las personas y trae cierta indiferencia con el Señor. El Señor dijo que iba a pasar, hermano, esas cosas. Santiago capítulo 5, vaya rapidito ahí conmigo, hermanos, en su Biblia. También hay, hermanos, y el Señor habló de ciertos reclamos populares de la gente que iban a estar siempre, hermanos, allí. Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 8. Santiago 5, versículos del 1 al 8, vaya conmigo en su Biblia, hermanos, dice: vamos ahora ricos, llorar y aullar por las riquezas, por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará en todas vuestras carnes con el fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de que hermano de matanza. Habéis condenado y dado muerte a los justos, y él no os hace resistencia. Pero el precioso fruto de la tierra, para el precioso, perdón, sigue diciendo, hermanos, ahí el 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando como, hermano, con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tener también vosotros paciencia, afirmados en sus corazones, porque la venida del Señor, que hay que tener paciencia y afirme su fe, hermano, su corazón. No hay otra cosa que Dios nos pida que afirmemos, sino el corazón, hermano, sin él. Siempre va a haber reclamos. Ah, hermano, ya ve que el Señor está hablando contra los ricos. Está hablando contra aquellos ricos que teniendo hacen cosas indebidas, hermano. Amén. No está hablando de toda la gente que tiene dinero, hermanos, y que toda la gente que tiene dinero es mala. El Señor no está hablando de eso. Hoy en la mañana estábamos viendo en la historia de la iglesia un hombre adinerado, hermano. que vendió todo lo que tenía y se fue a qué? Y se va a predicar, ¿verdad? Depende, hermano, si es lo que último que dice, ¿verdad? Hay que firmar el corazón. Depende del corazón, hermano, como usted. Una de las cosas últimas que el Señor habló, hermanos, es que iba a venir una gran apostasía. ¿Qué es apostasía, hermano? Negar la fe, volverse de la fe. Con mucho amor digo esto, hermano. Hoy estamos metidos en un modernismo. Y las iglesias nos estamos dejando influenciar por el modernismo en todas las cosas. Pero aparte del modernismo, está entrando el ecumenismo en nuestras iglesias. Y el ecumenismo es peligroso, hermano, porque el ecumenismo no es de Dios. ¿Qué comunión tiene la luz, hermano? Con las tinieblas. Ah, hermano, ¿qué es el ecumenismo? Es mezclar. El ecumenismo es una mezcla, hermano, de religiones, haciéndolas pasar como si fuera lo mismo que el Evangelio. Haciendo parecer, hermano, que el Evangelio sea lo mismo. Cuando uno ve ahora, hermano, hace unos 10, 15 años, la Iglesia Católica no cantaba las alabanzas que hoy en día usted y yo cantamos. No se decían hermanos. Y de repente vino aquel movimiento carismático que se llamaba Renacer, ¿o no? Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Ay, que comenzaban a hacer cursillos. Qué curioso que hoy en día las iglesias cristianas también quieren hacer cursillos, llamados ahora encuentros. Pero los católicos comenzaron con eso, vamos a un cursillo. Y vamos a ir una semana, y reíban una semana. Una de mis vecinas, hermano, sacó 3 cursillos. Y créanme que el tercero le tenía miedo a la gente, hermano. Cuando fue esto del terremoto, decía, bueno, mira qué feo me agarra a fulano. Porque hasta traba los ojos, ¿verdad? Cuando está agarrando el rosario y echando en los misterios, pues la historia. La gente comenzó a ir a los cursillos. Comenzaron a cantar las mismas alabanzas que la iglesia cristiana ahora canta. De repente comenzaron a llamarse también como hermanos. Antes, y en antes, hermanos, los hermanos saben bien que hace unos 20 años, ¿cómo era el objeto de burla de la iglesia? ¿Cómo nos decían? El hermano, las hermanas, ¿verdad? ¿O no? Pero ahora ellos mismos se tratan como hermanos. Como hermanos. Ahora ellos reciben a Jesús también, hermano. Pero no de la manera que usted y yo lo recibimos. Ellos dicen que lo reciben en la Eucaristía, ¿verdad? ¿Cómo han metido esto en las iglesias? Ah, hoy es necesario que usted conozca a Cristo realmente. Y que usted tenga un encuentro con el Señor. Que se bautice de nuevo, que haga aquello, que haga un montón de cosas, que reniegue las maldiciones, todas aquellas. Porque el sacrificio de Cristo cuando se aceptó no sirvió. Hay que tener una nueva experiencia, pues. Estamos entrando en una gran apostasía, hermano. Y a veces nosotros, ah, sí, ¿verdad, hermano? Sí, ¿verdad? Pero como hay que ver, ¿verdad? Y no hay que creer ni dejar de qué. Ni dejar de creer, pues mejor que nos tengan, hermanos, por cerrados. ¿Que qué, hermano? Que seguir a veces, hermanos, de esas cosas. Porque hoy en día, hermanos, estamos como los griegos. Decía Pablo acerca de aquellos griegos, hermano, de los judíos. El Evangelio ciertamente para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. Porque los griegos dice quieren ver cosas nuevas, enseñanzas nuevas. ¿Qué quiere ver la iglesia de hoy en día? ¿Carismatismo o no? Hermano, que suceda milagros. Que se levante un muerto en la iglesia, hermano, y camine. Que alguien que no tenga una pierna le salga, hermano. Y si no tiene pelo, que le nazca, ¿verdad? También, ¿verdad? Porque si no vemos eso, hermano, no es señal de Dios. ¿Se siente usted que Cristo no se ocupó tanto de los milagros, hermano? Y a veces lo que realzamos del Señor fueron los milagros, pero no fueron tanto los milagros. El Señor decía, ¿tú qué? ¿Tu fe? no era antes, hermanos, el milagro, no, antes era creer. Pero hoy la gente va por el milagro, crea o no crea en el Señor. El Señor te dijo esta cosa, modernismo y ecumenismo, y van de la mano. La moda hoy en día es lo que se está llamando los apóstoles. Todos los que hoy en día vienen predicando se llaman los que, hermanos, los apóstoles. El apóstol aquí, el apóstol allá, el apóstol otro, y todo, hermanos, es una moda que han agarrado hoy en día. ¿Quiere usted que le llamen apóstol, hermano? Ay, hermano, que me llamen apóstol, porque así me voy a sentir realizado, ¿verdad? Hay apostasía. Y la estamos viendo en las iglesias cristianas, hermano. Tal vez sería un tema de tocarlo aparte, hermano, porque es muy profundo. Yo creo que en la escuela dominicana, desde temprano, vamos a tocar esto, hermano. Pero la apostasía ahí está. Gente, hermano, que está ahí, hermano, pero el corazón de ellos no está allí. Es llevarse a la iglesia. Juan Pablo II, hermanos, se le llamó el apóstol de la paz. Qué curioso que después de eso también los predicadores cristianos se hacen llamar apóstoles. Y eso tiene mucho que ver, hermanos, con todo el papado que hizo Juan Pablo II. Y este bien calladito, hermanos, es el que más cosas está haciendo silenciosamente. Entonces las iglesias estamos tranquilas. Ay, hermano, ¿qué tiene de malo que vayamos a encuentro? ¿Qué tiene de malo, hermano, de la tierra espiritual? Al final la gente termina negando su fe, negando el evangelio en el que han creído. Pablo dijo, si yo o alguno o algún ángel viene predicando un evangelio diferente al que los he anunciado, que sea, ¿y qué quiere decir anatema, hermano? Maldito. Y si algún día, hermanos, nosotros comenzamos a hablarle de eso, hermano, es necesario que usted se bautice otra vez, es necesario, hermano, que usted vaya a aquello, esas cosas van a caer sobre nosotros. Amén. ¿Verdad? No nos movamos, hermano. El Señor dijo también, hermanos, otra de las cosas que la ciencia se iba a multiplicar. Estamos viendo ciencia o no, hermanos, hoy en día, creciendo. Estaba viendo, hermanos, por ahí, ¿verdad? En un reportaje había ido a Rosario La Paz y desayunando, pues tienen un canal. Y estamos viendo cómo están haciendo parte del cuerpo, hermano. Creando parte del cuerpo, de las células, hermanos, ¿verdad? De las células madres comienzan a regenerar. Y estaba viendo cómo estaban construyéndole una oreja a alguien. Y decía, sí, hombre, nada más, dice él, ¿verdad? Nada más hay que hacer 15 días nada más. Dejamos y ponemos, ¿verdad? Cultivar la cosa y el tejido y comenzamos a prepararlo. Y ahí sale, hermano, la forma de la oreja. Dice él, lo que ahora pensamos es comenzar a crear riñones, corazones y todas esas cosas para que el hombre no muera supuestamente. ¿De qué quiere huir el hombre? De la muerte, hermano. La ciencia se está multiplicando no para bien, sino para qué, hermano, para mal. El que creó la bomba atómica, hermano, quizás nunca pensó que fuera usada como se usó, hermanos, en ese tiempo. Pero la ciencia seguirá aumentando, hermano. ¿O no? ¿Verdad que sí? Y sí, y las cosas no te dejan maravillados a veces, hermano. ¿Y cómo sucede esta cosa? ¿Y cómo hacen esto, verdad? Y lo demás. Mateo 24, versículo 32. Hay algo bastante curioso que hoy en día está sucediendo, que Jesucristo dijo, hermano, que iba a suceder. Y ahí está pasando, hermano. Mateo capítulo 24, versículo 32. Y era que está a tu lado, el Señor ya viene. Amén. Pero dígaselo con fe, ¿verdad? El Señor ya viene, hermano. El Señor pronto viene. Capítulo 24, versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano. Y sabe que esta es una parte de profecía al regreso de los judíos hacia la Palestina. ¿Qué están haciendo los judíos, hermano? Están regresando a su tierra. Están regresando a su nación. Comienzan a acumular todo su dinero y se lo están capitalizando y llevándoselo para dónde, hermano. Para su país, para Israel. ahora, hermanos, hay cosas curiosas que están sucediendo, hermano. ¿Cuántos han oído sobre Dubái? Dubái. ¿De dónde apareció Dubái? ¿Qué era Dubái antes? ¿No es cierto, hermano? ¿Qué hay ahora en Dubái? Se dan el lujo de decir, hermano, que ellos no tienen un hotel de 5 estrellas. Porque los hoteles de 5 estrellas es el lujo máximo donde pueden parar. Y ellos dicen que tienen un hotel de 7 estrellas. Han hecho islas artificiales, han hecho hermanos carreteras y una ciudad imponente y siguen construyendo. Y esa gente, hermano, es familia del pueblo de Israel, pero no son los judíos. Israel está regresando, hermano. Amén. Y volverán y están preparando, hermanos. Hermano Julio, parece que me estaba contando, hermanos, tienen ya casi todo listo, hermano, ¿verdad? Las ropas, las cosas para el sacrificio y todo, solo están esperando que se caiga, ¿qué cosa, hermano? La mezquita de Omán. Porque es la división entre la frontera de Israel, hermanos, y la Palestina. ¿Qué lo puede botar, hermanos, ese lugar? Un terremoto, hermano. Una estrella que caiga, ¿de dónde? Que caiga del cielo. Porque si es un bombazo hay más pleito todavía. Pero cuando esa cosa caiga, el anticristo ya está sobre la tierra. Amén. Y si usted dice, ya cayó, yo todavía estoy acá. Están regresando, hermanos, su tierra. El Señor mismo dijo, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está como, hermano. El verano está cerca. El Señor viene. Amén. El Señor está a las puertas. El Señor está por venir. Y nosotros, hermano, a veces no percibimos que esto ya va a suceder. ¿Para cuántos años estamos haciendo planes ya nosotros, hermano? Y no está mal que haga planes. Ay, hermano, vamos a vivir solo hasta el 2012 porque así sigue el calendario maya, ¿verdad? Si el que diga, hermano, si eso no es más que la Biblia, amén, ¿verdad? Es que en la película dice, y dice que hagan películas, hermano. La realidad es otra. Hay gente que le aseguro, hermano, que al final de este año, quizás el 31 de diciembre le va a dar un subparo, porque ya es 2012, siguiente día, hermano. Y se va a morir, y ya no va a seguir, ¿verdad? Y todo. Pero el día y la hora, dijo el Señor, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero sobre esto, dice el 24:43, que si el padre de familia supiese que ore ladrón, habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿No es cierto, hermano? Si le dicen, esta noche te va a meter fulano a tu casa, ¿con qué lo va a esperar, hermano? ¿Con los brazos abiertos? No pienso que no, ¿verdad? Mínimo de ministerio. Aquí no pasa, aquí no entra. El problema es que, y aquí nos está diciendo que el Señor es ladrón, hermano. Él viene por lo que es tuyo, amén. Si no dice, ¿cómo? Y es una metáfora, ¿verdad? El ladrón no dice, hermano. ¿No cree usted que el Toto dice, oye, verdad? De repente cuando uno amanece ya no hay ni foco, no hay ni basurero, no hay nada, hermano. Ni batería de carro. Nada. Pero si uno supiera, hermano, ¿verdad? Aunque vea un chuchito de finca dejar a uno allí, ese hermano Juan. Pero no es así. Dice el versículo Romanos 45:44, por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no queman, que no pensemos. Ay, el Señor ya no vino, ¿verdad? Y todo, ¿no? De repente el Señor aparece, hermano. Me cuenta un primo, hermano, le está pastoreando allá en Ojos de Agua. Solamente hay un bus que sale a las 4:30 y regresa a las 6 al lugar, a las 6 centros. Y me dice él, fíjate que estaba acostando a un hermano que estaban durmiendo con el esposo. Los dos, ¿verdad? el bus no sabe bajar por donde yo llegué, pero de repente, pum, bajó, ¿verdad? Y comenzó a pisar, hermano. Cuando yo que pito el bus, le dice la hermana, levántate, que el señor ya viene. Y eres bus, pero hermano, pensé que era la otra trompeta, ¿verdad? Levántate, que el señor ya viene, ¿verdad? Realmente, hermano, solo el creyente va a oír la final, ¿qué? La final trompeta. Si algún día llega a suceder, hermanos, y que el Señor viene y de repente usted viene al culto y no ve a ninguno de los hermanos, le fueron para el Palacio de los Deportes los hermanos, ¿verdad? Y usted espera y no volvemos, hermano. Y el domingo usted viene, ¿verdad? Y de repente aparece otro también que viene para el culto, hermano, y le dice, ¿qué pasó? Y no esperamos eso para nadie, hermano. Amén. ¿Verdad? Por eso el Señor dijo, nadie orar porque no sabéis a qué hora el Señor que. A ver, hay que confirmar nuestra fe en el Señor, hermano. Si el Señor viniera hoy, ¿se lo lleva o lo deja? O le dicen, espérate otros 7 años más, por favor, ¿verdad? Después de 7 años te vengo a traer. Si el anticristo no te ha llevado, ¿verdad? Primero Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 y 3. Lo último, hermanos, ¿qué va a suceder ante la venida de Cristo? Falsos Cristos, guerras y rumores de guerra, se levantará nación contra nación, va a haber hambre, pestes y van a haber terremotos, falsos maestros, la maldad, hermano, va a crecer, la caridad se va a enfriar, el evangelio va a ser predicado por todas partes, el materialismo aumentará con sus comodidades, va a haber apatía e indiferencia, los reclamos populares de la gente, como estas cosas de huelgas y manifestaciones, van a aumentar. Y la apostasía comenzará en las iglesias cristianas. El modernismo, el ecumenismo, la ciencia va a aumentar. El regreso de los judíos también comenzará a suceder, hermano, en Palestina. Y todo esto son principios, dijo el Señor, ¿de qué, hermanos? Dolores. Capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, versículos 2 y 3. Porque vosotros sabéis, leamos juntos, hermanos, 5, 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué cosa, hermanos? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Levanten la mano todas las hermanas que ya sintieron dolores de parto, hermano. Cuando la hora se llega, ¿qué pasa? Ay, esperate, ¿verdad? Un ratito, ¿verdad? Otro ratito, dame, ¿verdad? Después, esperate una media hora. Me voy a tomar una tolosil para que me quite. ¿Puede escapar de los dolores de parto? Ni con cesárea, ¿verdad? Porque siempre los provoca. Quizás no la misma intensidad. Pero el problema es que el mundo no va a poder escapar esto, hermano. Va a suceder, amén. Va a suceder. Va a pasar. Hay tratados, hermanos, de paz. Y usted ve que Israel y los palestinos dicen, mire, tenemos tregua. ¿Pero qué pasa con esa tregua de repente? En el momento que menos espera, ¡pum! ¡Bomba! Y comienza Israel, hermanos, y algunos dicen, mire, qué groseros son. Dicen, hermanos, cuando usted habla con gente que ha estado en Israel, se dice, hermanos, que los palestinos son como un cocodrilo, ¿verdad? Dormido, ¿verdad? Pero que si usted les pone la mano, se la arranca. Por eso es que Israel, hermano, cuando afloja un poquito, lo ataca. Lo ataca. Por eso es que Israel ataca, hermanos, agresivamente también, ¿verdad? El Papa llevando un montón de muertos, sí, hermano. Pero ellos siempre van a tener pleito. ¿Hasta que venga quién? Hasta que venga el anticristo. Los va a sentar, van a estar tranquilos, van a comer juntos, abrazaditos, ¿verdad, hermano? Y todo. Pero dice el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción, como, hermanos, repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no, que, hermanos, y no escaparán. Cuando pasó, hermanos, esto de los deslaves y todo, me dice mi hermana, mira, fíjate que ahorita está la gente en Verapaz en los techos. Y en medio risa por incrédulo, ¿verdad? Y yo digo, no, está la gente en los techos, no, si nunca se ha visto cosas así. Pero a los 2 días que pudimos ir, hermanos, realmente las calles estaban topadas, hermanos, de lodo, piedras y todo, y era cierto, la gente que había logrado escapar había subido a los techos. ¿Esperaban eso, hermano? No. La gente que vivía en la caridad esperaba eso, hermano. Quizás dijeron mucho más, ya yo vivo antes así. Muchos de nosotros podemos pensar, hermano, es que la violencia así no está, hermano, está normal. Ah, hermano, es que se agarre en pleito esta nación con otra, está normal. Sin embargo, no sabemos si es la hora, hermano. No sabemos si ya es el momento. No sabemos, hermano, si ya llegó el día. O este es nuestro último año, o este es nuestro último día, o esta es nuestra última noche, o nos faltan 10 años, o nos faltan 20 años, o usted, hermano, no va a alcanzar a ver la venida del Señor. Pero lo cierto, hermanos, es que hoy en día los terremotos han aumentado más. Las enfermedades son más crueles, hermano, que hace tiempo. Hace tiempo, hermano, la gente no era tan común el cáncer, hermano. Y usted va a decir, es que hermano, no lo descubrían antes. No, hermano. Por la misma maldad también los años de nosotros se van, ¿qué? Se van agotando. Tanto estrés, ¿verdad, hermano? Y está de moda eso, ¿verdad, hermano? ¿Quién no vive estresado ahora? Y por el estrés usted se descompensa de la presión, del azúcar, de los nervios, de las cosas. Vivimos en este mundo y la única esperanza es el Señor. Amén. Si de algo vamos a padecer, hermano, y con esto no estoy diciendo que no tiene que no va a mantener dieta, ¿cómo no? Pero si de algo vamos a padecer, nos cuidemos como nos cuidemos, siempre nos va a padecer que sin embargo, pidiéndole al Señor que nuestra vida en esta tierra sea una vida, hermanos, fructífera. Una vez, hermanos, que podamos disfrutarla con Él. Y cuando sea su venida, ¿se ha preguntado usted qué le va a decir al Señor cuando lo encuentre, hermano? ¿Se ha preguntado cuáles van a ser sus palabras cuando usted y yo nos enfrentemos con Él? Y digamos como Job de oídas, que había oído. Pero hoy mis ojos, ¿qué? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer cuando lo enfrentemos? Velad y orad, dijo el Señor, porque el día y la hora nadie sabe. El Señor lo sabe, el Padre. Ni Jesucristo quiso decir, hermano. Y no es que no lo sabía, Él es omnisciente también. Pero solo está en la potestad del Padre decir el momento preciso cuando este evento va a suceder. ¿Está usted listo, hermano? Amén. Si no lo alcanzamos a ver, usted lo va a ver también, hermano. Yo no lo voy a ver porque cuando el Señor venga yo voy a estar muerto. No, si ya estamos muertos, usted va a saber qué se siente arrancar una tumba, hermano, ¿verdad? Y los muertos en Cristo, que dice la Escritura, hermano, resucitarán primero. Y si nuestro cuerpo, hermano, estuviere enfermo como usted, en ese momento nuestro cuerpo dice que serán como, hermano, serán transformados. Sin dolor, sin angustia. Hay algo bonito, hermano, que la Biblia dice que entonces seremos como Él, como Él es. Y cuando usted se pone a pensar, ¿a qué edad, hermano, el Señor Jesucristo subió al cielo? Aproximadamente a los 33 y un poquito más de años, aproximadamente. A esa edad. Yo creo, hermano, yo pienso, cuando uno ve los ángeles, el Señor dijo que seremos también semejantes a los ángeles. Los ángeles nunca aparecen viejitos, sino que siempre aparecen ¿cómo? Así que mis hermanos y hermanas, hay oportunidad también, ¿verdad? El Señor nos va a rejuvenecer. Amén. Y usted y yo reiremos con el Señor. Y si tu corazón no está listo para encontrarte con el Señor, hoy es tiempo. Amén. Hoy es tiempo de decirle: Señor, sí, cuando tú vengas, quiero estar preparado, quiero irme contigo, quiero entrar en el reino de tu amado Hijo. Le suplico que se ponga de pie. Vamos a orar. Y si hay entre nosotros alguno de nuestros invitados que no conoce al Señor, mientras la iglesia ora, por favor, hermanos, oren ahí donde usted está, rogándole conversiones al Señor para este año. Que haya este año, hermanos, prosperidad. Que haya este año, hermanos, cambio, verdad, en el corazón de aquellos amigos, de aquellos hermanos. Hoy es el tiempo. Si usted no conoce al Señor todavía, si usted quiere hoy decirle: Señor, hoy quiero entregarte mi vida. Hoy quiero, Señor, vivir para ti. Quiero asegurar mi entrada al reino de tu amado Hijo. Que cuando sea, Señor, tu segunda venida y cuando tú vengas por tu iglesia, podré dar yo entrar contigo al reino tuyo. Padre del cielo, en esta hora queremos pedir, Señor, la contrición que genera tu Espíritu Santo. Hay una batalla siempre, Señor, entre la carne y el Espíritu. Y aún entre nosotros como cristianos batalla, Señor. Y en esta hora, Padre, no importa, Señor, las cosas. Tú quieres, Señor, traer paz a la vida de tus hijos. Traer, Señor, bendición. El año empieza, Señor. Y qué mejor hacerlo entrando al reino de tu amado Hijo. Mirarte, Señor, nuestra vida en servicio para ti. Quizás para muchos no ha comenzado bien. Pero tú eres el que controla todo, Señor. Tú eres el que lleva el control, Señor, de todas las cosas. Y cuando tú vengas, estemos listos para decirte de por ti. Cantamos. Pecador en la Cristo Jesús. Gracias. Y ahora tenemos entrada. Oramos, Padre del cielo, gracias te damos. Porque tú eres el que produce, Señor, estas cosas en el corazón. Creo que tu palabra jamás regresa vacía. Y que ella es pura. Y en el corazón, Señor, de Isaí y de esta jovencita, haz que el Evangelio crezca. Que no sea solo emoción, sino sea convicción, Señor, en sus corazones. Y los que estamos acá, vivir preparados como si hoy fuera el último día de nuestra existencia. No seremos perfectos, Señor, pero en este caminar es que buscamos. Cantamos en coro. Y a todos nuestros invitados.